Continuamos, la venganza será terrible. Sí, estoy seguro, ¿no? ¿En qué sentido? De pronto dudé. Sí, atención, sí. Que mañana estamos en el Museo Evita, en la calle La Finur, al 2900. Sí, señor. 2988. Ahí en la esquina. La Finur y Las Heras. Se entra por un costado, no por la esquina, pero bueno. Sí, ya nos van a ver. La entrada es libre y gratuita y es a las 9:30 de la noche. Hay que ir. Nadie debe dejar de faltar. Y el viernes volvemos acá, ¿eh? Porque no el viernes volvemos acá y el lunes hay programa. Pero la calle de la provincia de Buenos Aires. Pero así no se puede. A las 8:30 de la noche, te lo dije dos veces ya. Todos los días diferentes. Callao 237. Pero bueno, empecemos por mañana, ¿eh? Sí. Cambian días, horarios, locaciones. Mañana, señora. Museo Evita, La Finur 2900, 9:30 de la noche. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Estaciones de servicio modelo 2015. ¿Qué podemos esperar? Un informe de nuestro equipo de producción acerca de lo que se viene. Qué importante. Qué importante, ¿no es cierto, Dorio? Sí. Lo que se viene en estaciones de servicio. Bueno, sí. Porque ya no son las mismas estaciones de servicio de antes. No es el surtidor. Claro, con un anciano en medio del campo, con una manguera en la mano. No. Bueno, ahora ¿qué podemos esperar? Tenemos al doctor Roberto YPF. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hay muchos servicios anexos, porque no solo van a cargar combustible. No, claro. Sino que uno puede permanecer en una estación de servicio un promedio de 40 minutos. Claro, incluso le digo que ahora es más importante lo que rodea a la estación de servicio que la estación de servicio misma. El combustible es una excusa. Ah, los bares que hay, son encantadores. Porque son tan bellos, además de tan útiles, ¿no? Claro. Muy hermosos. Los baños. Ah, el baño da ganas. Muy parecidos a los bares. Da ganas de ir al baño a cada momento. Los shoppings, usted y puede lo comprar. Lo que vamos a agregar salones bailables. Sí, señor. ¿Para qué no se para puede? Para bailar, decir. ¿Cómo para qué? No, señor. Señor, usted ¿cómo? Mientras le inflan la goma, sí. Va ahí y se baila algo. Las piezas duran 20 litros, por ejemplo. Pero no es nada, señor, son piezas sumamente breves. ¿Y para qué 20 más? Litros no creas, lo carga. No creas. En general se tarda bastante en ir a una estación de servicio, el tipo te la echa despacio. Te abre el tanque, mira, qué sé yo. Te hace preguntas. Sí. Eso es, le hacen si preguntas. Quiere que te revise una cosa. Te mide el aceite, otra. Por ejemplo, así en fin. Sí, porque hay un protocolo que le preguntan si miran el aceite. Lo que no te preguntan es si querés que te inflen las gomas. No, fíjate, no. Eso es lo único que no te preguntan. Te preguntan si querés que te cambie el agua, si querés que te cambie el aceite, que te diga si querés que te cambie el alpiste al jilguero. Sí. Todo eso te lo preguntan. Pero nunca te preguntan si querés que te revise las gomas. Por ahí es por pudor. Puede ser. También puede ser porque eso no genera ninguna ganancia. Claro, exactamente. Y en general, muchas veces el aparato que te infla la goma no anda. O dicen que no anda. La manguera de cortesía, dice usted. La famosa manguera de cortesía. Esa no te la ofrecen. Porque si no la tienen en un rincón. ¿Por qué de cortesía? Y usted se la tiene que inflar allá en el rincón. Sí. ¿Por qué me la tengo que inflar yo? Y sí, ¿no me ibas a revisar el aceite Gratarola? Claro. No, pero ahora es así, señor. Sí, ahora es así. Que cada cosa que ahora es así. Bueno, es así, antes señor. Era mejor. ¿Sabe lo que ustedes se me dicen? Nosotros los camioneros revisamos la goma ¿con qué? Con un palo. Ahí está. Bueno, sí, con esto. Está bien, guárdelo, señor. Acá no necesitamos verlo. Sí, discúlpeme. Pero usted va ahí al rincón y programa la presión deseada. Pone y se va para abajo y le vuelve a poner. ¿Qué pasa? Yo soy una señora que no entiende mucho eso. Sí, es una señora. Caso, sí, sí. Que me vuelvo loco metiendo el dedo y qué sé yo. No, señor. El tipo te tiene que decir, ahora se la inflo. Claro, ahí estoy, ahí voy. No hay más ahí de eso. Voy. No hay más de eso. No. Usted, mientras tanto, si no se va al bar que mencionó, que tiene aire acondicionado. Es un pequeño supermercado. Sí, es un. Es más que eso, es casi un hogar múltiple. Sí, tiene aire acondicionado, incluso hasta a niveles extremos. Sí, sí. Casi 237 grados bajo cero. Los empleados hibernan, no trabajan ahí, señor. Además, ¿no vio que en esos locales se le endurece la comida? No sé si se endurece la comida por el aire acondicionado fuerte. Ay, Dios. O porque ya viene dura de la cocina. A mí me parece... ¿A qué se refiere? Me refiero, por ejemplo, a lo que uno puede ingerir en estos locales. Una empanada. Una empanada, sí. Son empanadas hechas, calcadas, en todo el territorio nacional. Sí. Quiere decir que me hace sospechar que las hacen en el mismo lugar. Igual que las medias lunas que venden ahí. Las medias lunas horribles. Que tienen el mismo gusto. Y sí las hacen ahí, pero les mandan, ya las mandan... Le mandan el molde, otro el lado, sí. Y tienen un gusto parecido al de las empanadas. Parecido al de las empanadas. Sí. No, usted sabe que son medialunas por la forma, pero por ninguna otra cosa. Claro, no, es el único indicio. Y porque tienen un cartel que dice, medialuna. Y están barnizadas con eso, muy pincelada con eso. Con el almíbar ese. Pero bueno, ¿qué novedades ofrece para el viajero la nueva concepción de las estaciones de servicio? ¿Sabe bueno, que debería masajes, señor? ¿Qué masa, precisa un chofer? Masajes. Claro. Mientras te cargan, hay una especie de nicho. Claro. Nicholas. Sí, Nicholas Blake. En donde te ponen y te masajean personas especializadas. Ah, hay un... No va a ser el mismo tipo que... Con las manos, claro. Que te cambie el aceite. Pero un masajista que esté cumpliendo turno ahí... Sí, bueno, sí. Puede ser 3 turnos, señor. Pero de todos modos, viene de pasarle las manos a todos los... Y naturalmente. Los que han ido a cargar camotil. Me imagino que después entre cliente y cliente se las lava, ¿o no? O tal vez se masajea con las manos enfundadas... En pertinente guante. No, el masaje es cuerpo a cuerpo. Bueno. ¿Así? Masaje de eso vamos así. A ofrecer. Sí, es así. Eso vamos a ofrecer. Ah, ¿va a ofrecer entonces sí, ese...? ¿Usted tiene estaciones de servicio? Tengo una cadena. ¿Una cadena de estaciones de servicio? No, una cadena. Ah, no, señor, bueno, sí. Yo también tengo una cadena, señor, tengo 2. Mirá esta, es Argentina, es la cadena nacional, loco, ¿qué te pasa? Entre la cadena y el palo usted es un problema. ya te diste cuenta quién somos. Sí. Tenemos guardería también. ¿Qué guardería? Ese mira que es un buen servicio. Usted quiere que mientras carga nafta, el niño no lo moleste, se cuelgue de la manguera o haga cosas así, lo manda al pelotero. Ah, mire. Con una institutriz que está ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, incluso lo puede dejar a nuestro cuidado. Y nosotros no sé. Le damos un ticket. Mm. Es como un estacionamiento de niños. No lo diga así. Sí, señor. Le damos un ticket, usted lo entra al niño. ¿Cómo lo entra? ¿Va solo? Lo entra al pelotero. Con la hora, ¿no? Con el ticket. Le sellamos con la hora. Y dice, ¿cuánto lo va a dejar, más o menos? Para saber si lo ponemos bien en el fondo. No. O si se lo deja a la mano. O si se lo dejamos en puerta. Pero en el pelotero, después uno no lo ve al niño, ¿sabes? Porque van muchos chicos, usted imagino. No lo ve porque se va. Por ejemplo, usted se va a encontrar con su amante. Claro. Pero en la estación entonces, de servicio... Para no ponerlo al chico en una situación violenta, lo deja en el pelotero, ahí entre medio de las pelotas. Sí. No lo va a llevar con usted. No, por supuesto, señor. Pero tampoco voy a citar. ¿Dónde lo deja? No voy a citar a mi amante en una estación de servicio. Perdón, tampoco, en las nuevas señor. Estaciones de servicio hay una suite para amantes. Claro. También tenemos ese servicio. En la misma estación de servicio, sí. Donde usted dejó al chico entre ahí en el pelotero. Sí. Usted tiene a la vuelta, incluso fuera de la vista del niño. Con unas arbolitas, unas ligustrines por adelante. ¿No? Éntrelo acá, al auto. Sí. Claro. Primero entra el niño, después entra el auto y después. Es privado, el auto no se ve. El auto no se ve, no. Claro. Entonces usted entra y listo. Ponemos, sellamos la hora. ¿Cuánto tiempo va a estar para ver si le damos la pieza del fondo? o si lo ponemos al. O la de adelante. Un poco menos que el pelotero. ¿Me dirá que quizás usted no tiene amante? ¿Sabe otra cosa? También. También le proporcionamos amante. Pero esto, discúlpeme, esto es una tapadera. Usted tiene una estación de servicio, pero en verdad tiene otra cosa. Sí, señor, un servicio integral. Acá dice... Estación de servicios. Combustible, pero... Bueno, lo que sea. Es difícil llenar el tanque. Tenemos también un pequeño casino en el tercer piso. ¿Sí? casino, sí, también. Chiquito, ¿no? Una ruleta, 10 tragaperras. Ah, pero eso es bastante grande. Bueno. ¿En el casino? Y sí, lo que me describe el señor, ¿no? Sí, no es grande, una estación de servicio es grande siempre. Sí, espacio lo que sobra. Hay estaciones de servicio que tienen más de media manzana, según usted ha visto. Bueno, sí, ahora. Bueno, este es todavía más grande y así. Uh-huh. Va a llegar un momento en que las estaciones de servicio. Van a ocupar todo. Van a ocuparlo, sí, todo. Sí, señor. Bueno, sí, es verdad que es un lugar, como es un no lugar, como le dicen, un lugar que son iguales en todas partes. Bueno. Uno entra a la estación de servicio, a ese bar, por ejemplo. Entra en otro mundo. Está ahí. Entra en nuestro mundo. No se sabe si es de noche. Nada, se queda tranquilo. O de día. Porque a las 4 de la mañana se vive el mismo clima. Con la misma luz. A las 5. Sí. Bueno, sí. Y que antes, y que un poco antes y un poco después también. Quizás sabe porque le ponen los canales de noticias con el. Les ponemos, sí, los canales de noticias opositores al gobierno. Sí, sí, señor. Están, sí, puestos, señor, ahí. Hay tele. Puesto firme como piojo de peluca. Sí. Pero en mucho está sin audio. Y si total, tal vez, sí, sabe, claro, lo que dice, señor. ¿Para qué? Pero ve, ve gente. Sí, está todo escrito en el zócalo. Sí. Que es uno solo. O ve gente haciendo ademanes de indignado. Claro, son pero los sin el audio. Son los locutores. Sí. ¿Cómo los locutores? No. Son los locutores que lo criticó alguien del gobierno, señor, claro. Bueno, entonces usted puede permanecer ahí todo el tiempo que quiera, porque nadie lo va a echar. Usted se. No, no. Como se nuestro lleva lema cosas es. Nadie te va a echar. Ah, ese es el lema. Tenemos una biblioteca. Es un, señor, poco flojo como lema. Sí. Bueno, y también. Es esto, ahí, si usted es favorable al gobierno, claro, entonces no, tenemos un centro cultural. No, no, un centro cultural. Un centro cultural. Sí, usted, es todo, ¿eh? Por ejemplo, va a cargar nata y quiere ir un rato al centro cultural, va, y ahí, ese yo. ¿Pero qué voy a hacer? Centro cultural. Vengo de la suite recién. Qué sé yo, puede ¿qué aprender? Le podemos decir. Mucho cocinero. Bailar, no, chacarera. No hay cocinero. Puede bailar chacarera. Claro. ¿Cómo que no? Aprender a bailar chacarera y que van a. No hay un taller literario, por ejemplo. Taller tenemos al fondo. No, el taller siempre, sí, estuvo acá en la estación de servicio. Claro. La fosa. No, señor. La fosa, por si le. Mecánica ligera. Sí. Alineación y un balanceo. Un taller literario, digo, para ah, leer. Ah, para arreglar el escritor. Los libros, sí. Sí, hay taller literario. Empanadas. ¿Pero qué tiene que ver las empanadas? Las empanadas están adentro del bar. A mí me parece, pero que siempre está dentro de la cultura. Fotografía. Bueno, no, claro, pero no es lo mismo. Las empanadas ya están adentro del bar y. Pero estas ya más, hemos hablado de ellas. Están en la periferia de la cultura, le diría, bueno, bastante afuera. Y en la televisión ponemos 6, 7, 8 todo, sí, el tiempo. Ahí, sí, en el centro cultural. En el centro cultural, sí. Sí, señor. Y tenemos, bueno, los episodios pasados también, para que no se pierda lo que venimos diciendo. Sí. Bueno, mire, me parecen demasiadas cosas. Es la misma noticia que en los otros canales, pero. Pero al revés. Pero con un guiño. Sí, claro. Así como quien dice, mirá lo que dicen. No, no, mirá lo que dicen, sí, no. ¿Cómo puede ser? Mirá si llaman. Serán. Ahora, todo eso, mientras uno carga nafta, es demasiado, porque. Bueno, uno, pero usted no sabe lo que es. Cada vez se tarda más en cargar nafta. No, pero yo voy, por ejemplo, a Mar del Plata. ¿Cuánto tarda una vieja en bajar de un taxi, por ejemplo? Oh, pero dele con la vieja en dos los taxis. Horas. Que. Bueno, ¿cuánto tarda un tipo en ponerte 20 litros de nafta? Hora y media, más. Como no, mínimo. Tarda muchísimo. Y mientras va atendiendo a otros tipos, que uno tiene la sospecha de que llegaron mucho después que mucho uno. Mucho después, sí, es así. Sí. Y porque hay un tiempo muerto. No sé, no, señor. Siempre. Es el petróleo y después, nuevo. No, cuando te va a cobrar, el tipo paga. Paga con una tarjeta del Chase Manhattan, sí, Bank. Sí. Que hay que pedir autorización a la Casa Central por, sí, telégrafo. Sí. Y así tarda. Sí, porque además a veces. Pero ahora toda la gente compra chicles con tarjeta de crédito. Sí. Con su firma, documento. Exactamente, y el certificado de vacuna, todo. Pasa que si no anda el sistema, tiene que ir a la otra máquina. Si no anda el sistema, tiene que ir a la otra máquina o a la otra estación de servicio. Bueno, así. Mientras tanto, uno espera. No espera. Bueno, por eso, en ese tiempo muerto. Sí, ahí es donde va a todos estos. Puede estas hacer atracciones. Estamos pensando también en un parque de diversiones. Sí. Muy pequeño. Con su rueda, vuelta al mundo. Su tren, no, fantasma. Pero. Autitos chocadores, ¿no? Porque no, porque prevención. La gente lo va a tomar a mal. Sí. Un poco redundante. Y bueno, sí. Pero un regio palo enjabonado a la antigua. Ah, un palo enjabonado, pero bien enjabonado. Sí. Pero ¿no le parece que puede llegar a distorsionar el sentido de una estación de servicio? Eso, ¿cuál es, eso es lo que queremos justamente, distorsionar el sentido y de una estación de servicio, que es un lugar aparentemente aburrido o en todo caso neutro. Queremos convertirlo casi en nuestro segundo hogar, aunque ya se sabe que los segundos hogares suelen ser peores que el primer. Sí. Y muchas veces clandestinos incluso. Ya para hogar tengo uno. Tener un hogar ya es enojoso, ¿no? Calcule tener dos. Sí. Bueno, imagínese que... tres, porque la escuela es el segundo hogar. Claro. Pero una estación de servicio en la ruta, por ejemplo, que es otro asunto. Qué buena idea. Nosotros vamos por el medio del campo, claro. Sí. Claro, tiene razón el señor. Al medio de la ciudad, a las plazas de la ciudad, a cargar nafta. No, ahí sí haría falta un dormi. ¿Perdón? Un dormi. Que ¿Es un duende? No, es algo que no llega a calificar como hotel, ni como motel. ¿No escuchó hablar de un dormi? ¿No alquiló? Un hostal. No llega a calificar como un hostal. Para que no llegara a calificar como hostal, tiene que ser una cosa bastante peliaguda. Es muy amigo. Mire, son cuatro paredes, un una techo. Lo que se llama una pieza. Sí, sin baño. Una pieza. No, con un baño fuera. ¿Cómo es la política en esta estación de servicio? ¿Tenés que pedir la llave del baño o podés entrar a todo lo que da? No, pide la llave del baño. Que la llave del baño tiene un llavero así de grande que dice baño. Sí, claro, para que no haya duda, del tamaño de un plato. Para que no te la quede la llave. Sí. Porque hay gente que va, que es mala. Solo para eso van. Y deja encerradas a las viejas en el baño de mujeres. Sí, está bajando del taxi la vieja, todavía no llegó al baño. Bueno, sí, tiene que pedir la llave porque tenemos... está anotada la hora de la última limpieza del baño. Es que hay abusos. Del año está anotado incluso. ¿Sabe qué? Se nos meten aquellos que ni auto tienen. Sí, que no son clientes, nada. Gente que no son clientes, no. Pero señor, por una emergencia hay que ser solidario. Buenas tardes. ¿Qué tal? Es una emergencia. Sí. No sé si habrá notado. Señor. La emergencia de uno termina donde empieza la del otro, señor. Del otro. Sí. Pero tiene que dejar pasar. Lo que sí, damos la llave porque... Como cuidamos la limpieza, hay personal... ¿Cada cuántos días lo limpian el baño? No, ¿cómo días, señor? Cada cuántas semanas, claro, sí, imagino. Claro. Puede ver la planilla de la última limpieza, firma el que limpia, dice 808. No, déjela, no quiero verla. ¿No vio que está ahí en la puerta, pegado el cartel? Sí, por eso no quiero verla. Bien. Está ahí. Finalmente... ¿Está abierta las 24 horas del mismo? Sí, las 24 horas. Todos los días, incluidos feriados. A mí, ¿sabe lo que me gusta de las estaciones de servicio? Que no sé si los venden en otro lugar. Es la ropa de los que atienden ahí. La gorrita y todo ese mameluco. Qué lindo. Usted según sí que tiene marca, buen gusto, Sí, según la marca. Sí, según la petrolera, ¿no? Sí, claro. Pero hay algunos que tienen una indumentaria cercana a los de Fórmula 1, ¿eh? Sí. ¿En qué sentido? ¿Es antiflama? ¿Es antiflama eso? Sí. Es que son pilotos de Fórmula 1. Ah, ¿son pilotos de Fórmula 1? Claro, entrenan allí. Hamilton, por ejemplo, que es piloto de Fórmula 1. ¿Y carga nafta acá? Columnista de Dudo de Omar. Sí. No, ¿cómo que no? Bueno, sí, pero no sabía que también cargaba nafta. ¿Y carga nafta? Y si no, ellos saben de eso. Se preparan para el Dakar ahí en nuestras estaciones. Ah, bueno, pero cargar nafta... Es un acuerdo que tenemos con Ferrari, con... Mercedes-Benz, con todas esas firmas. Con Leyland. Pero ¿no les convendría hacer un acuerdo, digamos, más específico, vinculado al...? No sé, ¿quién cree que fabrica la nafta por favor que se utiliza en los grandes premios? Bueno, los grandes premios, el sponsor de premio. La nafta pone una compañía determinada, que es la nuestra. ¿Usted es el que hace el combustible para...? Efectivamente, que es un combustible... Polenta. Polentosa, que vos le pones un litro... Y sabe, pues, mirá... Y sale arrojando mujeres de vida disipada. Bueno, sí. Son naftas de... De muy alto octanaje. El octanaje. Sí. ¿Qué es el octanaje? Es que cuando corre ligero. No es ese, señor. Octanaje, adivina lo que te el traje. Octanaje extrañado me mira sin comprender. No, el octanaje dice ser de un grupo de octanos. Claro. Sí, son italianos que vienen de a ocho, señor. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que el resto del combustible está adulterado, por ejemplo? Bueno. ¿Te diste cuenta? ¿Qué? Está bien. Efectivamente. Hay el combustible que de la gente común está rebajado. ¿Cómo de la gente común? Claro. Es que está rebajado, si no los autos andarían a 500 kilómetros por hora. No, si no, no es así. Tenemos que rebajar con agua. Señor, ¿agua le pone? Agua, sí, agua. ¿Qué sí. quiere ponerle? No, ¿con me, qué rebaja? ¿Con qué va a rebajar? ¿Con anís de los hermanos? No, pues, pero, señor... ¿Qué cree que le echan los lecheros a la leche para rebajarla? Pero mira, una cosa es la leche. De huevo. Una cosa es la leche y otra cosa la nafta. Ah, veo, parece que sos un especialista, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta? Suerte. ¿No me servís un café con nafta? No se me ocurriría poner nafta en perdón, leche en el auto. Ajá. En el tanque de nafta. Ah, no, usted, ah, perdón. Y usted me está diciendo que están adulterando el combustible, así, muy suelto de cuerpo. Sí, vio qué ágil que es. Me dice que están adulterando la nafta. Debo decir una cosa. En Estados Unidos han inventado un procedimiento para ahorrar combustible que ahorra el 99% del combustible. ¿Tanto? ¿99%? O más. No, ¿cómo más? Incluso tenían problemas en las pruebas, tenían que parar cada 6 kilómetros para desagotar el tanque de nafta. Pero no. Imagínate, puede ser. Sí, tenía gasto menos 10. ¿Y de dónde salía la nafta nueva? Bueno, justamente del funcionamiento de este aparato. Qué raro. ¿Y pero qué? Las compañías petroleras... Las corporaciones, decíselo. Dijeron, no podemos inventar esto. Como todo, hemos inventado. No, pero eso... vacunas contra todas las enfermedades que te la das una vez en la vida... Y no te agarra nada. No te agarra nada. No. Bueno, aparecieron los laboratorios. Sí. Muchachos, no. ¿Qué? La nata esta que le digo. ¿Qué? Corporaciones nateras, no. Alimentos universales, que comes una partícula de eso y no tenés hambre nunca más. Aparecen los fabricantes de alimentos. Claro. No. Lamparitas que no se queman nunca. No. ¿Pero que ya está todo hecho? Entonces todo, está todo... Ya está todo inventado todo y sin embargo las corporaciones nos obligan a vivir en un mundo obsoleto. Sí, pero renovable, bueno, todo el tiempo. Eso es el capitalismo. Claro. Pero si ustedes tienen estaciones de servicio, son unos capitalistas de... Bueno, de pero... anda, queríamos, gorila. Queríamos revelarte este secreto para que vieras justamente cómo es la cosa, ¿no? Para abrirte los ojos. Yo los tengo abiertos, los ojos, señor, y estoy hace media hora tratando de cargar nafta. Hay gente que yo los tengo abiertos, yo los tengo abiertos, y finalmente son como cualquiera. No, señor. Bien abierto, señor. Estoy hace rato, mire, dejé al mi nene en el pelotero, lo pasé a buscar, fui con mi amante a la suite. Sí. Estuve después en el bar, me comí una media luna. Todavía no cargó nafta. No devolvió la llave del baño, señor, discúlpeme. Sírvase. Ahí está, ahora sí. Momento que le voy a probar. Sí, ¿qué va a probar, señor? A ver si... ¿Qué tengo que ver yo con la llave de...? Bueno, no te hagas el loco. Sí. Pero, señor... ¿Qué pasa? Bueno, Madrid. Última pregunta. A mí me gusta si se puede ganar algo en las... Porque ahora les dan premios. Tenemos promociones. Las promociones. Sí, por cada 50.000 litros de nafta... Sí. Chocolate familiar. Más un plus de 200 pesos... ¿Qué ganás? Entrás en el sorteo... Ah... ¿De qué? Del gordo. De un valero. No, pero... Un valero luminoso, que cuando embocás, se ilumina y toca pito. No lo conseguís en los negocios. ¿Sí? 50.000 litros más 200 pesos. Sí, sí, sí. Pero el valero, yo lo vi en 11, cuesta 50 pesos. No, es el valero. No, vas a no tiene el logo de nuestra petrolera, señor. Pero eso es publicidad, señor. Yo le hago publicidad, señor, gratis. Es como el yo-yo. Ah. ¿Usted no tiene el yo-yo Dorio? ¿El yo-yo Bertrand? No, ¿el yo-yo Dorio? ¿Cómo es? Dorio... Oil. ¿Dorio Oil? Sí, señor. No lo así tengo. Así como ese. Lo escucha, pídalo así. Pero no se ve la marca del yo-yo, porque está ahí con el movimiento... Se nota enseguida. Cuando vos lo pones en tu mesita de luz... Ahí está. Se ve. Y tu amada... Llega y dice... Llega y ve el yo-yo arriba de la mesita. Y te pregunta, ¿qué es esto, amor mío? Ya lo ves. El yo-yo Dorio. Ahora, mi auto tiene un tanque de 50 litros. Tengo que cargar mil veces. Mil nafta. Veces, con solo mil bien, veces. ¿Cómo solo mil veces? Mil podés veces. Podés entrar en el sorteo. Que sale, para entrar en el sorteo. Con los tres últimos números... De tu patente. Pero sí, los únicos tres, bueno, señor. Bueno, por eso. ¿Qué quiere, que te regalemos las cosas? No, es un sorteo. No, es una bueno, promoción. Sí, un sorteo. ¿Y cómo es el escribano? ¿Dónde está? ¿Cómo es soy yo el escribano. ¿Qué tal? No, señor. Es... Sale del diario de la estación de servicio. Soy escribano, señor. El escribano Testa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Testa? ¿Cómo le va? ¿Cuántos valeros están sorteando por mes así? Seis. ¿Seis valeros por mes? Sí, es una barbaridad. Yo también le dije lo mismo. Me pareció mucho. Mucho. No, ¿cómo es que barbaridad? No sé por qué no nos fundimos. Y nosotros mire, nos gusta no, la ser verdad generosos, me parece poco. Me voy a ir a su competencia. Ah, la competencia tiene el yo-yo ahora. Sí, tiene el yo-yo, pero... Porque nos turnamos. Un año tenemos el valero, al otro año el yo-yo. Y así, sí. Pero tiene la razón. Yo soy muy bueno. ¿Qué quiere que le haga? ¿El dormilón? ¿Lo sabe hacer? Paseando el perrito. Paseando el perrito. La vuelta al no mundo. No me gusta a mí el yo-yo, me aburre. No tengo, entonces el valero. No tengo paciencia, para ninguno de los dos, no tengo paciencia. No me gustan esos. ¿Qué, hay que tener paciencia para el yo-yo? ¿Qué, sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo para, se para aprender, para aprender. Ah, para aprender. Porque no me sale. No, pero me gusta la raspadita. Ah, que es un juego. ¿Eso qué es? Es como el sorteo, te raspa un cartón. Ah, sí. ¿Cuál de los dos gana? Y le dice, sigue participando. Ah, sí. O ganaste, por ejemplo, un yo-yo. Oh, qué bueno. ¿Cómo se nos ocurrió eso? Porque era hacer sorteos en la Lotería Nacional todos los meses. Traíamos a los Boy Scouts. Sobornar a los niños cantores, sí. Todo eso era muy enojoso. Sí. Ahora, ¿quién me asegura que debajo de la raspadita hay premio? Porque uno no nadie, ve. Nadie. Y bueno, todos los cartones con raspadita. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Comprar bueno. Todos. Apurate porque hay gente esperando. Sí, ya veo, mire, se le llenó bueno, de gente. Ya está, ya te lo llené. Bueno, a ver, bueno, raspa a ver qué te tocó. A ver. Mirá. Ah, mire. ¿Qué? No sé si dice una pausa. Raspa bien. Una pausa. ¿Dónde la cobro? No, no se cobra. Es eso. No diga eso que se van a ir los anunciantes que hay. Mira. Lo siente precedente. Es apenas... No, perdón, es una pinza. ¿Una pinza? Sí, sí. ¿Me gané una pinza? Sí, ganaste una pinza, pero de depilar. Ah, bueno. Yo había entendido que era una panza, pero claro, eso ya lo traje. Sírvase, que la disfrute con salud. Bueno, le agradezco. ¿Quiere pasar a depilarse al pelotero? Sí. Pausa.